Capítulo 6. Después de haber dicho Pablo que el pecado abundó para que sobreabundase la gracia, hace una pregunta. Quiero recordar dos, tres versículos del capítulo 6 para seguir con el tema que estamos predicando. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Respuesta: en ninguna manera. ¿Listo? Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, no perseveramos en el pecado. Segundo, porque nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con Cristo, para que no sirvamos más al pecado. Y tercero, ahora que hemos sido libertados a través de la obra de Cristo, hemos sido libertados del pecado y hemos hecho ¿qué? Y hemos sido hechos esclavos de Dios. Tenemos por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso es lo que hemos venido hablando durante aproximadamente cuatro miércoles. Lo que es el fruto de la santificación. En la vida del creyente, ¿cuántos han creído en Cristo aquí? Sabemos que todos hemos creído en Cristo. ¿Y eso tiene que traer qué? Un fruto. O sea, ese creer debe producir fruto en nuestra vida. Y es el fruto de la santificación. Quiero recordar otro versículo que hemos leído. Segunda a los Corintios, capítulo 7. Versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Entonces, algo que hemos estado viendo es el fruto de la santificación. Pero esa santificación hay que perfeccionarla. ¿Y cómo se perfecciona? En el temor a Dios. Les voy a hacer algunos, voy a traer y recordarles algunas de las enseñanzas que hemos traído. Vimos que siempre que alguien se apartó del pecado en la Biblia, antes de la Biblia narrarnos que se apartó del pecado, siempre nos dice, temió a Dios. ¿Cómo era Jot? Varón justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Siempre, antes de que una persona se aparte del mal, siempre precede el temor al Señor. Entonces vimos eso. Vimos que la Biblia dice, venid, el temor del Señor os enseñaré. El temor de Dios se aprende. Y vimos cómo Dios quiere enseñarnos el temor. ¿Se acuerdan que la Escritura dice en Deuteronomio 17? Y leerás de este libro todos los días de tu vida para que aprendas a temerme. Entonces vimos que para temer a Dios necesitamos, o para aprender a temer a Dios, necesitamos leer ¿qué? ¿Cuál libro? ¿Condorito? ¿Las aventuras de Ben-Hur? ¿Las crónicas de Narnia? ¿El Señor de los Anillos, la trilogía? El código de Da Vinci, de Dan Brown. ¿Qué hay que leer? ¿Cuál es el libro que nos enseña a temer a Dios? Y leerás de este libro. Hermano, estamos hablando de la Biblia. ¿Estamos hablando de qué libro? De la Biblia. ¿Y cuándo hay que leerlo? Todos los días de tu vida. ¿Cuál es el resultado de leer ese libro? Aprender a temer a Dios todos los días de nuestra vida. Entonces, eso lo vimos. Y también vimos que una de las maneras de aprender a temer es saber quién es nuestro Señor. Quiero recordarles ese versículo, Malaquías capítulo 1. Como algunos no vinieron el miércoles, entonces quiero recordarles. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. El hijo honra al padre, versículo, capítulo 1, versículo 6. No les había dicho. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está vuestro temor? ¿Dónde está mi temor? Entonces vimos que una de las cosas que nos va a ayudar a entender o aprender el temor a Dios es saber quién es nuestro Señor. ¿Y quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Señor? Cristo. Porque había otro Señor. Acuérdense que la Biblia dice, otros señores se habían enseñoreado de vosotros. ¿Cuál era un Señor que se había apoderado de nosotros? Eso lo hemos leído constantemente en Romanos capítulo 6. Para que no sirváis más al... ¿Quién era nuestro Señor? El pecado. Ahora tenemos un Señor, Cristo, y saber que Él es nuestro Señor nos enseña a temerle y apartarnos del pecado. Hoy quiero que miremos la tercera enseñanza de cómo aprendemos a temer a Dios. Deuteronomio capítulo 14. Entonces tenemos tres cosas. Primero, leerás la palabra todos los días. Segundo, temerás al Señor tu Dios. Y tercero, ya lo vamos a ver. Deuteronomio 14. Versículo 22. Indefectiblemente diezmarás. Oiga, hermano, ¿qué tiene que ver el diezmo con el temor del Señor? ¿Seguimos leyendo? Y vamos a ver qué tiene mucho que ver. Indefectiblemente, esa palabra indefectible, sin defecto, sin falta, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Dios hablándole al pueblo de Israel. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. ¿Qué comerás? El diezmo de tu grano. ¿Quién se comía el diezmo? ¿Quién se comía el diezmo? Cada uno, no. Le está hablando al pueblo, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano. ¿Quién lo iba a comer? Cada persona. Espere, no se alegre, ¿no? Vamos a ver. No, mentira, sí alégrese, porque es palabra de Dios. Y se acuerda, a mí siempre me ha gustado esto, ¿no? Palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos palabra de Dios, Él es digno de alabanza, es su palabra la que estamos escuchando. Y sigue diciendo, para poner allí su nombre, comerás el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados. ¿Para qué? Para que aprendas, ¿a quién? A temer a Jehová tu Dios todos los días. Mire, ¿cuándo hay que temer a Dios? ¿Hay que leer la Biblia para qué? Para aprender a temer a Dios. ¿Cuándo? todos los días. La ley del diezmo fue dada para que el hombre aprendiera a temerlo, ¿qué? Todos los días. Y vamos a ver que ellos llevaban el diezmo tres veces. No todos los días sacaban cosechas, ¿o sí? ¿Todos los días sacaban cosecha? No, el diezmo por lo general se llevaba tres veces al año, ¿ok? Pero era para que el pueblo aprendiera a temer a Dios todos los días, todos los días, todos los días. Sigamos leyendo y ya les voy a explicar muy bien esto, cómo a través de la ley del diezmo, o más bien lo podría yo llamar de nuestra responsabilidad en la mayordomía financiera, aprendemos a temer a Dios todos los días de su vida, de nuestra vida. Dice versículo 24, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y ¿quién? Y tu familia. Bueno, vamos a ir poniendo como en claro esto. Empieza diciendo el versículo 22, indefectiblemente diezmará, o sea, sin falta, sin defecto. Cada judío tenía una responsabilidad, llevar el diezmo de sus productos a Dios. Había un lugar, aquí en Deuteronomio todavía no se había establecido el lugar, pero Dios les dice, cuando se establezca el lugar donde yo Jehová disponga para poner ahí mi nombre, tú llevarás el diezmo y lo comerás en ese lugar, tú. ¿Qué empiezan a ver ustedes ahí? ¿Cómo se empieza a formar el temor de Dios en el corazón de las personas a través de esta ley? No se había establecido el lugar. Todavía el pueblo de Israel no había entrado a la tierra prometida y no se habían establecido. Pero Dios había prometido en el capítulo 12 que iba a tener un solo santuario. Y en ese santuario la gente tenía que llevar sus diezmos y sus sacrificios. Todavía no se había establecido ese lugar. Pero Dios dice, ustedes lo llevarán a ese lugar y van a aprender a temerme. ¿Qué empiezan a ver ustedes ahí? ¿Qué les está mandando el Señor? ¿Hacer qué? ¿Cuál es la palabra cuando usted le manda hacer algo a su hijo y él la hace? ¿Qué dice usted? Es obediente. Mire, se empieza a forjar obediencia. Y posiblemente el lugar que Dios iba a establecer para poner ahí su nombre, donde la gente tenía que llevar los diezmos y donde la gente tenía que presentar sus sacrificios, iba a ser lejos. Miren el capítulo 12 un momentico de Deuteronomio, 12. Versículo 11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis las cosas que yo os mando. ¿Qué iban a llevar a ese lugar? Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Dios iba a establecer ese lugar. Todavía no se había establecido, pero ya les empieza a dar ¿qué? Mandamientos acerca de lo que tienen que hacer. Ustedes van a trabajar un año, la tierra va a producir, sin defecto tienen que diezmar, y eso que van a hacer les va a enseñar a temerme. Ellos lo iban a hacer en obediencia. La obediencia a Dios forja temor, o más bien el temor a Dios hace que nosotros ¿qué? Le obedezcamos. Entonces, los judíos llevaban tres diezmos. Por lo general se presentaban tres veces al año en la casa de Dios. La Biblia dice que no se podían presentar. ¿Se acuerdan cómo no se podían presentar ellos? Con las manos vacías. Siempre que fueran a la casa de Dios tenían que llevar algo. ¿Y qué les pedía Dios? El diezmo. ¿Qué más les pedía? Sus ofrendas. ¿Qué más les pedía? Sus sacrificios, sus holocaustos, bueno, todas estas cosas. Entonces, el primer diezmo que los judíos llevaban al templo o al lugar que Dios había escogido, era para que lo comieran ¿quiénes? Él, el judío, y su familia. Pero miren, no se lo podían comer en cualquier lugar. ¿En dónde tenían que comerlo? En el templo o en el lugar que Dios había escogido. No se podía llevar a otro lugar. Usted podía, pero ¿qué tiene que yo coma en la ciudad el diezmo que he ganado? ¿Qué tenía eso? Pues mucho, porque era desobediencia. Era que usted tenía que ir con su familia y comerlo en el templo. Cuando se lo comiera, se iba a alegrar usted y a su familia, y ahí iban a aprender a temer a Dios todos los días de su vida. Hermanos, miren, usted tiene que enseñarle a sus hijos a venir al templo. Tiene que venirles a enseñarles a venir al culto. Tienes que enseñarle que es parte importante de su vida. El pastor, es que yo creo que fue el pastor David Green, que contó este testimonio de un hombre que fue muy celoso con sus hijos en su estudio, muy celoso, muy celoso. Él era muy firme con sus hijos: ustedes tienen que cumplir con su estudio. El hombre, llueva, truene o relampaguee, como decimos los colombianos, su hijo siempre tenía que ir a estudiar, siempre. Pero resulta que el domingo, que es el, se supone que el cristiano debe saber que es el día del Señor, que es el día, Dios nos da 7 días, pero nos pide, nos da uno para que se lo dediquemos a Él, y se supone que es el día de Él, que es el día que debemos guardar y que debemos venir a congregarnos y a estar juntos con los hermanos para adorar y exaltar a Dios. Llovía y el hombre, bueno, qué pesar levantar al niño toda la semana. Él se levanta temprano para estudiar, pues que duerma el domingo, y hoy que está lloviendo, pues no lo llevamos al culto. El niño creció y ya era universitario. Oiga, ese muchacho era fiel a su estudio. Pero resulta que a veces los compañeros de universidad decían: el único día que tenemos para reunirnos a hacer ciertos trabajos es el domingo. Y él no iba al culto, e iba a hacer sus trabajos. Y un día su padre le llama la atención y dice: venga, mijo, ¿qué le está pasando? ¿Para usted el culto no es importante? ¿Es más importante su estudio? Y él dijo: sí, papá. No, más importante tiene que ser Dios. Y dijo: eso no fue lo que usted me enseñó, papá. Usted me enseñó que es más importante mi estudio, porque cuando llovía o pasaba algo, siempre yo tenía que ir a estudiar, pero cuando llovía no íbamos al culto. Habían excusas para no ir el domingo a la iglesia. Y como usted me enseñó que es más importante mi estudio, y el domingo me toca hacer un trabajo, yo voy a mi trabajo y dejo mi estudio. Hago una pregunta. ¿Ese hombre le había enseñado a sus hijos a temer a Dios? ¿No es parte de nuestro temor a Dios obedecerle en todo lo que Él nos mande? Si la palabra de Dios dice que el domingo es el día del Señor, es el día que nosotros debemos dedicarle al Señor, y no lo guardamos, ¿es desobediencia? ¿Perdón? Entonces, si aprende a temer, ese judío tenía que ir con sus hijos y con su familia y comer el diezmo de la tierra. Y tenían que gozarse delante de Dios, él y toda la familia. ¿Qué enseña este principio? Más adelante vamos a ver que parte de esos diezmos eran para los levitas y parte de esos diezmos para ¿quiénes? Para los pobres y necesitados. Pero, ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué es primero? ¿Cuál era la primera responsabilidad de un judío? Cuando iba al templo con su familia a comerse el diezmo, ¿cuál era su primera responsabilidad? Su familia. Para mí, o sea, para mí, yo tengo un concepto de lo que es la ley del diezmo. Eso nos enseña la mayordomía, nuestro manejo financiero. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, y la mayor responsabilidad que tenemos como creyentes es nuestra familia. ¿Qué dice la escritura en 1 Timoteo 5, 8? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice 1 Timoteo 5, 8? Deberían de saberse dos textos de memoria. ¿Alguien se acuerda qué dice? Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mire, me quedé aterrado que hace unos meses alguien me contó que había llegado un predicador a una iglesia muy grande en Cali. Y él le dijo al pastor: pastor, yo voy a recoger una ofrenda especial hoy en la iglesia. Yo necesito que usted me deje hacerlo. Tranquilo, esa ofrenda no es para mí. Tampoco es para la iglesia. Yo sé lo que voy a hacer. Y el hombre empezó a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y a motivar a la gente a dar y a dar y a dar. Y dijo: bueno, vamos a recoger una ofrenda. Yo, tal vez de algunos de ustedes acá no tengan dinero, pero vamos a dar de lo que tenemos. De pronto usted no tiene dinero, pero tiene un buen celular. Délo. De pronto no tiene dinero, pero tiene un buen reloj, délo. Entonces el hombre empezó a motivar cuando dijo: vamos a recoger la ofrenda. Pero esta ofrenda va a tener un requisito. Usted la va a marcar. O sea, usted lo va a marcar con algo. Si usted va a traer el celular, lo va a marcar con algo que se sepa que esa ofrenda es suya. Si va a dar un billete, márquelo. Que se sepa que esa ofrenda es suya, no la va a meter en un sobre, lo marca. Y llegó la hora de dar la ofrenda. Y la gente pasó al frente. Y trajeron las ofrendas. Y el hombre empezó a ver todo lo que traían cuando empezó. Y cogió un celular que había ahí, muy bonito, de esos grandes modernos de hoy. Y dijo: ¿de quién es este? Y ejemplo, Samir pasó adelante. Mío, pastor, venga, Samir. Venga. Un ejemplo, ¿no? Eso es lo que el hombre hizo en esa iglesia. ¿Es suyo? Muy bonito. ¿Cuánto costó? 300 mil pesos. Muy bien. Hago una pregunta. ¿Le has regalado uno de estos a tu esposa? No, no, no. Ella me va a decir que no. Diga que no. No. ¿Qué dice la Biblia? El que no provee para los suyos, y mayormente o primeramente para los de su casa, es peor que un incrédulo. ¿Qué hizo este hombre con esa ofrenda? Les estaba enseñando que muchas veces, y estoy hablando de un sistema, porque aquí ya eso casi no se ve, pero hace unos años que éramos una iglesia donde nuestra prioridad mayor era el dinero y los motivaba a dar dinero, y ustedes daban, yo me acuerdo, ofrendas en un sobre. Sí, mi amor, yo lo voy a decir, ¿por qué me dices que no? Veíamos en un sobre ofrendas grandísimas, esfuerzo de la gente, y daban ofrendas. En esas iglesias son así. Un día llegó una persona, una hermana de la iglesia, me dice: pastor, estoy a 100 mil pesos. Yo digo: ¿a 100 mil de qué, hermana? Me dice: de dar mi millón. ¿Su millón de qué? Ah, no, es que yo prometí dar un millón de pesos en la iglesia del millón. En la iglesia, ustedes ya saben cuál es esa. Oiga, hermano, si algo me dio dolor a mí fue eso. O sea, ir a dar un millón de pesos de ofrenda a una iglesia, a una congregación que no era la de ella, y a duras penas a veces daban en la iglesia acá. Uy, eso a mí me dolió, eso casito, pero bueno, gracias a Dios, Dios también me estaba, ¿qué? Santificando. La gente es libre de hacer lo que quiera con lo suyo. Pero en esa iglesia grande, que ese hermano que estaba predicando sabía que muchos de ellos se desvivían por dar una ofrenda a su congregación, les enseñó algo: usted lo que ha dado a la iglesia se lo ha dado a su familia. Oye, eso fue duro. ¿De qué son estos, este billete de 50 mil? ¿De vez en cuando coges a tus hijos y les das 50 mil? ¿De vez en cuando coges, das un millón de pesos a la iglesia? ¿De vez en cuando coges a tu esposa y le dices: aquí hay un millón de pesos, vaya, compre con esto lo que quiera para usted? No. Ahorita no va a decir: ay, no, el pastor está enseñando que no hay que dar a la iglesia. No. La primera responsabilidad de todo judío con sus cosechas era ir al templo, y ese primer diezmo lo iba a comer con él y su familia. Lógicamente habían diezmos abundantes, me imagino que no todo se lo comía él, me imagino que tenía que darle a otros, porque mire, tenía que llevar vacas, ovejas. ¿Cómo se va a comer eso una sola persona, una sola familia? Era demasiado. Pero eso le estaba enseñando su primera gran responsabilidad al creyente: primero los suyos, mayormente los de su casa. Cuando tú haces esto, o mejor, cuando no lo haces, eres peor que un incrédulo y has negado la fe. Pero si lo haces, eres un verdadero creyente. ¿Y qué va a hacer eso en tu vida y en tu corazón? Enseña a temerte todos los días, enseña a temer a Dios, aprendes a temerlo, porque eso es lo que Él está mandando. El segundo diezmo que uno ve, miremos, ya vimos esta primera parte, versículo 27: y no desampararás, Deuteronomio 14:27. Ya te gozaste con tu familia, ¿sí o no? Ya te comiste un cabrito con ellos, ya te comiste parte del grano y del vino que traías. Pero lo que Dios te ha dado es más. No desampararás al levita que habita en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. No desampararás al levita. ¿Quién era el levita? ¿Qué dice la Biblia? Los que trabajan el altar, ¿qué hacen? Participan del altar. Y el apóstol Pablo dice: esta lección es para ustedes, Porque así también mandó el Señor, el que predique el Evangelio, viva del Evangelio. Y si alguno es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le enseña. Eso dice la Escritura. Y en el mismo libro de Timoteo capítulo 5, quiero que mire, o sea, tú traías el diezmo, era demasiado. Habían levitas en el templo, habían levitas en tus poblaciones, habían tantos levitas que ellos tuvieron que hacer turnos para servir al santuario. Y a veces algunos servían un mes y descansaban 11, pero su trabajo principal, ¿cuál era? El santuario. Dios no los había puesto otra cosa. Y el pueblo tenía una responsabilidad de todo lo que Dios les había dado. Responda por su familia primero, y segundo, no desampare al levita. Ahí en Timoteo, en el mismo libro, mire lo que Pablo le dice a Timoteo. En el capítulo 5, ¿no? Versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Vea, en otra palabra, podríamos hasta llamar de doble sueldo, de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. ¿Sabe? Nosotros tenemos un problema con muchos cristianos, y más de la línea nuestra. Muchos piensan que predicar y enseñar no es un trabajo. ¿En qué trabajaban algunos ancianos? Predicar y enseñar. O sea que el predicar, ¿qué es? El que predica, ¿qué está haciendo? Trabajando. Y mire lo que sigue diciendo. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey. ¿Qué hacían algunas personas? ¿Qué hacía para recoger sus cosechas? Cogían los bueyes y les ponían la trilladora. Y los bueyes iban pasando por los cultivos, y los cultivos eran ¿qué? Trillados, o sea, se iba desgajando el grano. Y algunos hacendados le ponían bozal al buey. ¿Para qué? Para que no se les comiera el grano. Dios dice: esto es injusto. El buey está trabajando en tus campos, y ni siquiera tiene derecho a alimentarse para seguir teniendo fuerza para servirte a ti. Yo hago una pregunta: de acuerdo a la Biblia, ¿qué hace un pastor o qué hace un predicador? ¿A quién sirve? ¿A quién sirve? A la iglesia. O sea, lo que yo hago es un servicio. Cuando yo les enseño la palabra, es lo que Dios me ha dado para servirles a ustedes, para edificarlos en la palabra, para llevarlos al crecimiento. Cuando la gente, y estoy hablando de los creyentes, tienen sus trabajos, les va bien, y solo miran por su familia, y no atienden, como dice por allá, al levita lo desamparan. Porque en el Nuevo Testamento, el predicador es similar al levita, servía al Señor. ¿Qué está haciendo una persona que no da ofrenda o que no participa de lo que Dios le ha dado al levita? ¿Le está poniendo qué? Bozal. Y dice la Biblia: ¿quién fue soldado a sus propias expensas? ¿Juan no fue al ejército? ¿Samir no fue al ejército? ¿Vos no fuiste policía? No, Manuel menos. ¿Sí, Manuel qué? ¿Fue policía? Listo. ¿Quién fue soldado a sus propias expensas? Usted dijo, listo, yo voy a prestar servicio en la Policía Nacional, pero yo me compro el uniforme y me pongo las botas. ¿Qué hace el gobierno con los soldados? Les da su dotación y mensualmente les da pues una bonificación, eso no es gran cosa, pero sirve. Nadie es soldado a sus propias expensas. Y los que están en un batallón, ¿quién les da el alimento? ¿Quién fue soldado a sus propias expensas? Muchas iglesias quisieran tener pastor y quisieran tener gente que les sirviera predicando la palabra, pero que vivieran ¿a qué? A sus propias expensas. Listo, pastor, páguese todo usted, páguese todos los transportes de usted, pague los servicios, pague el arrendo de la iglesia, pague todo usted. ¿No desampararás qué? Al levita. De todo lo que Dios te ha dado, primero tu familia. ¿Y después? ¿Y después? El levita. Mira, hermanos, y ustedes saben que muchas iglesias enseñaron que lo primero era la iglesia, mentiras. Lo primero es tu familia. No dice la Biblia que si alguien no da a la iglesia es peor que un incrédulo, no. Que si no das a la familia, si no suples lo de tu familia. Pero también es claro en la Biblia que dice, no desampararás al levita. Y ahí estoy hablando de la ley del diezmo. Ahí estoy hablando ¿de qué? De la mayordomía que debía tener todo judío. Todo judío, primero su familia y después el servicio del templo. No podía desamparar a los levitas. Ustedes sí saben que en una época del pueblo de Israel, los levitas cerraron el templo y se fueron. ¿Se acuerdan en qué época fue eso? Que los levitas no pudieron servir más a su Señor. En el tiempo de Nehemías. ¿Y por qué? Porque el pueblo había olvidado su responsabilidad con ellos. Ellos cuando vieron que no llegaba alimento a la casa de Dios, cuando no había para ellos y sus familias, ¿qué tuvieron que hacer? Pues nos vamos a nuestras tierras, aunque Dios nos mandó que no lo hiciéramos, vamos a hacerlo. En esa época, ¿no? Porque en el Nuevo Testamento, los apóstoles, algunos trabajaron, algunos sí lo hicieron. Pero en la época de los levitas, ellos solo debían servir al Señor y tuvieron que irse a los campos y a sus ciudades a cosechar y a sembrar porque el pueblo los había desamparado. Entonces, no desampararás al levita. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando tú traías eso, ¿para qué era? Tú traías el diezmo, ¿qué les dijo Dios? ¿Traerás el diezmo para qué? Para que aprendas, ¿a qué? A temerme. Para mí, de acuerdo a lo que dice este pasaje, cuando el hombre es responsable en su manejo financiero, es responsable con su familia, es responsable con su iglesia, está aprendiendo a temer ¿a quién? A Dios. ¿Cuándo? Todos los días. Versículo 27. Volvamos a Deuteronomio 14, 27. No desampararás al levita que habitar en tus poblaciones porque no tiene heredad contigo. Y al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y los guardarás en tus ciudades. Mire que ese diezmo no lo traían al templo. ¿En dónde lo tenían que guardar? En sus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene heredad contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. En el tercer año ellos tenían que sacar el diezmo de todo lo que produjera sus campos. Ese diezmo no lo iban a llevar al templo, ese diezmo lo iban a guardar, ¿en dónde? En sus ciudades. ¿Y para qué era ese diezmo? ¿Para gozarse con su familia? No. ¿Para qué era ese diezmo? Para bendecir a los que servían al templo y para darle a los pobres. Si algo nos enseña Dios y nos demanda Dios es que tengamos cuidado del pobre, hermano. ¿No dice la Biblia el que da al pobre presta a Jehová? Usted puede leer cualquier cantidad de versículos. Y si hay algo que Dios manda es no te olvides de los pobres, no te olvides de los pobres, no te olvides del huérfano, no te olvides de la viuda, no te olvides del extranjero. Hay gente que llega a cierto país a buscar un buen futuro, hermano, y a veces encuentra problemas. No ibas a olvidar al extranjero. Mira, hermanos, si algo sé yo por experiencia propia y algo creo que usted sabe, es que Dios no nos da solamente lo que necesitamos, Dios siempre nos da algo más. Y ese algo más es para que usted no se olvide de los pobres. Bueno, uno a veces no sabe cuáles son los pobres, en este tiempo abusan mucho. Pero hay pobres, y en la iglesia hay pobres, ¿y qué dice la Biblia? Que hagamos bien a todos, mayormente a quienes, a los de la familia de la fe. Rosa, ¿te acuerdas de la hermana Carmen? ¿Qué hacía la hermana Carmen cada mes cuando su hija le mandaba plata? Iba y hacía su remesa y siempre traía una remesa, ¿no te acuerdas? Pequeña, cualquier 50, 60 mil pesos. Y decía, pastor, ¿usted sabe quién está en necesidad este mes? Por favor. Siempre, cada mes, cada mes. Ella sabía que le llegaba más de lo que necesitaba. Siempre hacía una remesa extra. Ella no pudo estar muchos meses con nosotros. Lastimosamente, pues. Bueno, lastimosamente no. Dios se la llevó a los pocos meses que llegó a nuestra congregación. Pero qué lección, hermano, qué bendición. O muchas veces ella le decía a cierto hermano, hermano, aquí está, esto es una... Pero nosotros muchas veces, hermano, nos olvidamos de los pobres. Yo hago una pregunta, ¿será que cada mes sacamos algo para los pobres? ¿Será que en su casa siempre hay algo para cuando lleguen? Porque uno si ve gente necesitada, hay un poco de oportunista, hay gente que todo, que como que se le olvida que ya pasó por ahí. Y todas las semanas pasa y pasa, y como que la gente tiene obligación de mantenerlo, no. Pero hay gente que sí está en necesidad, hermano. Bueno, y uno tiene que ser sabio para dar, ¿no? Alguna vez se nos acercó una persona que necesitaba unos remedios, y estábamos ahí con Pablito, con Ruby, creo que con Manuel, hace muchos años, y nosotros le dijimos, pues ahí hay una droguería, venga, le compramos la parte de la fórmula, con lo que podamos ayudarle. ¿Te acuerdas qué pasó con esa persona? ¡Se enojó! ¿Pues usted no nos está pidiendo que le ayudemos por unos remedios? Le queremos dar los remedios, y se enojan, ¿por qué? ¿Por qué enojó? Que no le interesaba los remedios, era una estrategia simplemente para vivir. Entonces nosotros tenemos que ser sabios. Gente que dice, mire, se me murió mi hijo, y cada semana se les muere alguien, hermano. Oiga, qué de mala, ya no tienen familia. ¿Alguna vez a la iglesia llegó alguien a pedir ayuda por un muerto? ¿Y dónde lo tiene? O sea, yo le quiero ayudar, pero quiero saber dónde está el muerto. Usted me dice dónde está el muerto y yo le llevo la ayuda. No, ¿qué tan desconfiado? No, desconfiado no. Uno quiere ayudar, pero yo quiero saber si su necesidad es verdadera. Y cuando uno saca a la gente así, uno va a darse cuenta si es verdad o es mentiras. Pero mire, los diezmos, tú y tu familia, no desampares al levita. Y acuérdate de quiénes, de los pobres. Y haciendo esto, aprenderás a temer a Jehová tu Dios todos los días de tu vida. Entonces, el temor a Dios se aprende. Se aprende leyendo las Escrituras. se aprende sabiendo quién es tu Señor. Y se aprende con la ley del diezmo, o más bien con la mayordomía, con la administración de tus finanzas, sabiendo que primero es tu familia, sabiendo que no puedes desamparar al levita y sabiendo que no te puedes olvidar de los pobres. Haciendo esto, Dios dice, no yo, aprenderás a temerme todos los días de tu vida. Y si nosotros vamos otra vez a 1 Timoteo 5, donde yo he hecho el paralelo, habían viudas. Acuérdense que en ese tiempo no había un sistema de pensiones como hoy en día. Hoy en día el hombre se muere y la viuda a veces queda con una pensión. Pero en ese tiempo se moría el hombre y a veces las viudas quedaban desamparadas. Y Dios estableció en esa época que esas viudas tenían que ser sostenidas ¿por quién? Por la iglesia. Usted lee Hechos capítulo 6, lee 1 Timoteo capítulo 5 y se da cuenta que la iglesia tenía una responsabilidad con sus viudas, con sus pobres, con sus necesitados. Y nosotros ahora no podemos olvidarlo. Yo creo que Dios no ha cambiado ni su palabra. Amén. Y haciendo esto aprenderás a temer a Jehová tu Dios todos los días. Padre, gracias te damos por tu bendición. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias, Dios, porque nos enseñas a través de las Escrituras que tenemos ciertas responsabilidades financieras, Señor. La más importante y la mayor es nuestra familia. Pues hoy hemos aprendido, porque la Escritura lo dice, que si no proveo para los míos y mayormente para los de mi casa, soy peor que un incrédulo y he negado la fe. Padre, gracias por darnos siempre lo que necesitamos, por darnos siempre en todo lo suficiente para poder suplir a nuestras familias. Pero también, Dios mío, gracias porque a cada uno de nosotros nos has enseñado que no debemos desamparar al levita, Señor. Que la obra y el servicio del Evangelio necesita recursos y que tú nos has dado algo más de lo que nosotros necesitamos para poder dar, Señor. Y también gracias porque nos enseñas que no nos olvidemos del extranjero, del huérfano, de la viuda y de todos los necesitados que hubieran en nuestras poblaciones, y que de aquello que tú nos has dado ellos comerán y serán saciados, y Jehová nuestro Dios nos bendecirá en todas las obras de nuestras manos que hiciéramos, Señor. Siempre hay recompensa. Nosotros vemos en la palabra que el que presta al pobre, el que da al pobre presta a Jehová. Ayúdanos, Señor, a vivir bajo estos principios, a vivir bajo esta palabra, y enséñanos a temer a Dios todos los días de nuestra vida, así como lo dice la Escritura. Padre, tal vez hoy no tenemos el templo de Israel, pero las mismas responsabilidades tenemos, porque son mandamientos del Señor. Muchas gracias, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén.